malo ser rico, es malo ser rico. Aquí se trata de salvar la revolución, no importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer. Aquí se trata de salvar la revolución, no importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer. Aquí se trata de salvar la revolución. Es malo ser rico, es malo ser rico.